Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isis Arcila y... Antonio Bres. ¿Cómo estás, Isis? Todo bien. ¿Cómo estás tú? Todo chévere. Aquí, bueno, pasando los momentos de lluvia y con el tiempo suficiente para buscar mayor información para el podcast del día de hoy. Que tendremos lo siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que es el Festival Rock en Río. Que excelente, genial. Es cómico, es Rock en Río, pero se hace en Madrid, en Portugal, en Estados Unidos, y sigue siendo Rock en Río. Bueno. ¿Es en serio? Me entero de eso primera vez. Sí. Además, intentaron cambiar el nombre, pero no funcionó. Así que Rock en Río. Donde estuviese es Rock en Río. ¡Qué locura! Yo siempre he pensado que siempre se había hecho en Brasil. No. Es más, este año se está planificando para que el siguiente sea en Chile. El primero en Chile. Ah, ok. Sí, y bueno, posteriormente estaremos hablando de Static X. Así es. Algunas curiosidades que hay acerca de Static. No tantas, porque bueno, lamentablemente se acortó muy temprano la banda por el tema de la muerte del vocalista. Wayne. Así es. Y bueno, particularmente que yo conocí la banda, yo creo que a muchos también por ese peinado tan característico de él. ¿Cuánto gastaba en la calle el loco ese? No sé, en fijador, en peroles. No sé, pero bueno, ahí voy a echar el cuento de dónde fue que sacó y se inspiró el tema del cabello. Vamos a hablar de eso. Muy original. Y bueno, por último estaremos hablando de lo que es el cumpleaños que sucedió hace pocos días, el día miércoles exactamente, 1994, el lanzamiento del primer disco de Korn. 26 años. Brutal. Ay, no, por favor, deja de decir los años de los discos porque ya me siento vieja. No puede ser. No, pero si supieras que aquí yo voy a hacer una analogía. Yo recuerdo que cuando hablábamos de discos viejos, recordábamos los viejos discos de nuestros padres, que eran Led Zeppelin, AC/DC. Aquí no suena tan viejo para nosotros. ¿Será lo mismo? Yo creo que por el tema de esta filosofía que nosotros tenemos, que el rock nunca muere, la cultura rock y todo ese tipo de cosas, porque nosotros crecimos justamente con ese tipo de bandas. Y este tipo de bandas, a ver, los integrantes que quedan vivos de esas bandas tienen que 70, 80 años. Es correcto. Y bueno, la otra diferencia es que estas bandas todavía siguen girando. Ya en nuestra época, para nuestros padres, lo que era Led Zeppelin era muy poco lo que estaban tocando. AC/DC, bueno, siempre se mantuvieron. Entre otras agrupaciones que se han disuelto, Black Sabbath con separación de Ozzy, pero bueno, aquí tenemos a Korn todavía. No tenemos a David Silverio, pero están allí, pues, y alegría total para todos. Entonces, bueno, todo esto y mucho más dentro de poco. Mientras tanto, vamos con las efemérides del metal. ¡Cha-chan! ¡Tutum! Bueno, ahí está de nuestro host, William Franco, que próximamente tenemos una supercita por allí con William. William, anímate. Muy bien, para lo que fue el día lunes 10 de octubre del 2010, tenemos el lanzamiento del disco Doo Wop's Hooligans de Bruno Mars. Para el día 10 de octubre del 2000, tendremos el lanzamiento del single Rolling Our Wet Vehicle de Limp Bizkit. En 1997 tenemos el lanzamiento del single Beat Now de Rage Against the Machine. Luego en 1995 tenemos el disco Insomnia de Green Day. Luego en 1990 tenemos el lanzamiento del single Sin, Pecado de Nine Inch Nails. Luego en 1954 tenemos el lanzamiento de David Lee Roth, cantante de Van Halen. Este iba obligatorio. Luego para el martes 11 de octubre 2019, el lanzamiento del disco Never Burning de Freddie Mercury. Luego el 11 de octubre del 2011, lanzamiento del disco The Chosen Few de Judas Priest. Luego en 1999, lanzamiento del disco The Blue Room de Coldplay. Luego en 1994, el lanzamiento del disco Korn, homónimo de la banda Korn. Luego el miércoles 12 de octubre del 2010, lanzamiento del disco Playlist, lo mejor de Janis Joplin. ¿Sabes qué? Nunca he tenido la oportunidad de escuchar por completo Janis Joplin. ¿Tú? Yo sí, tengo tiempo que no la escucho. Genial, más motivación entonces para escucharla. Jueves, ¿qué pasó este jueves? Este jueves esta semana, el 13 de octubre de 2017, estuvo el lanzamiento del disco Carry Fire de Robert Plant. Luego, en 2008, el lanzamiento del disco Perpetual Flame de Yngwie Malmsteen. Luego, en 2003, tenemos el lanzamiento del disco 12 Memorias de Travis. Para el día de ayer, viernes 14 de octubre de 2014, lanzamiento del disco Memorias de una Madame de Ozzy Osbourne. Batman es la cosa. Luego, el 14 de octubre de 2013, lanzamiento del disco Perfect Stranger Life de Deep Purple. Luego, en 2011, lanzamiento del single If I Had a Gun de Noel Gallagher. Luego, en 1997, lanzamiento del disco Nimrod de Green Day. Y por último, en 1994, lanzamiento del disco No Quarter de Robert Plant. Vamos a ver, Isis, para el día de hoy, sábado, ¿qué hay? El lanzamiento del disco de Lightning Bolt de Pearl Jam. 15 de octubre también de 2002, lanzamiento del single Time and Time Again de Papa Roach. El lanzamiento del single My Sacrifice. ¿No se acuerda de esa canción que nos subieron verde por todas las radios, por todas partes, por todo el video, por todas las rumbas, por toda vaina? My Sacrifice. Hasta personas, de hecho lo mencionamos en el programa pasado, que no son tan rockeros, sabían cuál era la canción My Sacrifice. Horrible. Más no el nombre, ni la banda. Solamente el ritmo, la melodía. Exactamente, que era lo más cumbre. Y bueno, ahí sacamos lo súper exitoso que fue el disco que hablamos anteriormente de Creed. Lanzamiento del disco Life and Bishy de Korn. Lanzamiento del disco Overnight Sensation de Motorhead. Y también, pero en el 88, ese fue en el 96 el anterior, lanzamiento del disco Not Sleep At All de Motorhead también. En el 85, lanzamiento del disco de singles 81-85 de Depeche Mode. En el 2009, lanzamiento del disco Live It For Alan Dog Rammstein. Entiendan entonces la pronunciación aquí chimba del alemán. Ajá. Lanzamiento del disco Ignition de 1992 de The Offspring, banda que me gusta muchísimo, que recuerdo con mucho cariño en mi adolescencia. Y el 16 de octubre de 1962, es decir, mañana domingo, nacimiento y cumpleaños de Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, uno de los bajistas más arrechos y brutales del mundo. Ay, sí, ¿quién no recuerda a Flea, su estilo, su forma de tocar y su personalidad? Recordemos que tocó desnudo en el Gusto 1999. Así es. Así que bueno, creo que fue uno de los primeros que hizo eso, de verdad. Recuerdo que otro bajista que hizo lo mismo fue el bajista de Stone Queen Age, que por si lo metieron preso después del concierto. Pero sí, Flea es todo. Música, técnica, estilo, personalidad. Salve Dios a Flea. No, así es. A ver, y bueno, de hecho, uno de los toques que ha hecho Flea así, disfrazado, porque tiene disfraces también, es cuando se colocó un traje completamente de esqueleto, emulando el esqueleto que también del traje que se puso el bajista de The Who. Sí, es cierto. Lo utilizaba mucho el bajista de The Who, sí, él también lo utilizó. Excelente. De hecho, lo cómico es que el bajista de The Who era un tipo muy seriecito y muy a la moda, le encantaba darse muy buenos gustos el tipo, ¿no? Cenas, vinos, etcétera. Mientras que estaban de gira, él se tiraba su tremenda cena, ¿no? Y de repente tú lo veías en la tarima con sus trajes y sus vainas y dije, what the fuck. O sea, me imagino que los públicos de esa época, el tipo con su cara seria, vana, su tecnicismo, su verga en el bajo, pero con sus disfraces. O sea, esa es mi parte, diría él, mi parte más alocada en el escenario. Así es. Bueno, entonces, ¿con qué venimos ahorita, William Franco? Rebobinado conciertos. Eso es, venimos con lo que son conciertos, festivales, y escuchemos por un momento ese intro magnífico que está sonando. Sí, ese mismo. Eso es la apertura de Iron Maiden en el festival Rock en Rio. Eso fue lo mejor que pudo ver en ese momento. De allí salió lo que fue el DVD de la gira de ellos, de esa presentación. Y bueno, ¿qué más? Hablemos de Rock en Rio, del festival brasileño que comenzó en 1985 y de la cual crearon un escenario de más de 220 metros cuadrados llamada la Ciudad del Rock. O sea, era prácticamente una ciudad. Construyeron un espacio gigantesco para ello. Y esto fue gracias al brasileño Roberto Mendoza. No, mentira, Medina, es Medina. ¿Por qué? Porque Roberto Medina fue el gran fan de lo que deseaba realizar un espectáculo en esa época, en el 85. Me imagino que habrá tomado ejemplo de eventos como Woodstock, la Isla de White, y quiso hacer algo gigantesco, pero actual, pues, con los monstruos que estaban girando, Metallica, Pantera, AC/DC, Ozzy Osbourne. Y así fue como tal. La edición del Rock en Rio no es solamente de Brasil, a pesar de que ya cuenta con 9 ediciones en Brasil. desde la fecha de 1985, que fue el primero. Pero también tenemos unos que hemos escuchado también, que es en Portugal, en Lisboa. Y también son 9 los que se han realizado. Luego tenemos 3 en Madrid y 1 en Las Vegas. Esperamos que para el año que viene, 2023, se realice por primera vez en Santiago de Chile el Rock en Río. Fíjate que en mi ignorancia, o sea, porque no había investigado acerca de del festival de Rock en Río, siempre había pensado que lo hacían en Brasil, o sea, que las bandas, bueno, se lanzaban su viaje acá a Sudamérica, a Brasil. Porque, o sea, yo, por ejemplo, en mi particular, yo he estado, entre comillas, orgullosa de que haya un festival tan grande que sea aquí en Sudamérica y que esa gente que ni puta de Sudamérica, bueno, vengan para acá a sufrir calor. Pasen calor, coño de madre. Así como los demás van allá, que le hace el frío y todo. Frío. Ajá, exacto. Sí, es más, yo recuerdo que dando clases y con esos nuevos metaleros, me recuerdo que un joven se me acercó y me preguntó, profe, Rock en Río, no sé qué más, en Portugal, hay que ir para allá, hay que ver un Rock en Río, porque yo quiero estar en la ciudad de Rock en Río, o sea, Río de Janeiro y Portugal. ¿Qué? ¿Qué es esto? Vale, pero por Dios. ¿Qué le hiciste al alumno? Cuéntame. No le hice nada, sino que le expliqué, porque es cierto, llegó un momento en que Rock en Río, como tú dices, todos pensábamos que era Brasil nada más. Y el chamo también pensaba que era Brasil, pero pensé que bueno, la ciudad de Río de Janeiro también quedaba allá en Portugal, pues estaba confundido, no investigó, no averiguó. Solamente se dedicó a escuchar las canciones y bueno, unos cuantos regaños después allí. Pero ya, solucionó el problema. Y bueno, sí es cierto. Para ello entonces comenzamos que la primera edición se realizó entre el 11 y 20 de enero de 1985 en un área de 250.000 metros cuadrados y se llamó la Ciudad del Rock. Esto fue en la zona oeste de Río de Janeiro. Y bueno, esto fue un gran logro por medio de este empresario que de verdad tuvo la visión de hacer este festival. Claro, tuvo sus pérdidas de más o menos 2 millones de dólares comenzando. Sin embargo, aquí vamos con lo que es increíble. Para esta presentación en Río de Janeiro, nos vamos a encontrar con las bandas AC/DC, Metallica, tenemos Black Sabbath, Judas Priest, entre otras. Y adivina, 1.400.000 personas. ¡Wow! No, es impresionante. De verdad que es súper impresionante. Ok, luego se realizaría lo que eran las ediciones en Portugal. En Portugal hubo un desliz allí, un conflicto porque, vale, el espacio no era Rock en Río, o sea, no era Río de Janeiro. Vamos a cambiarle el lugar. Y llegó a tomarse el nombre de un río cercano del lugar donde se iba a realizar Rock en Río. Pero luego, por cuestiones de logística, la gente no terminó como que aceptándolo del todo y ya venían con las 9 ediciones anteriores o las ediciones anteriores de Rock en Río. Mira, ¿para qué la vamos a cambiar? No, pues déjalo Rock en Río y se quedó Rock en Río. ¿En Lisboa, Portugal? Sí, pero se llama Rock en Río. Ya, listo, se acabó. Entonces, en esta edición se presentaron otras bandas un poco más actuales, se fueron ya mezclando varios estilos. Anteriormente en las ediciones de Brasil eran más, tú sabes, metal así pesado de esa época. Ya en estas ediciones actuales vamos viendo agrupaciones como, particulares como el New Metal, entre otras de Hip Hop, tenemos también música electrónica, entre otras. Posteriormente, bueno, pasamos a las de España, que fueron las más recientes, fueron 2 ediciones en Madrid. Y bueno, hasta ahorita esperamos a la edición de Santiago de Chile. La que quedó de última, así que es una sola que hicieron en Estados Unidos por probar cómo les iba, fue en Las Vegas, en la ciudad del pecado. Interesante, o sea, han girado por varias partes del mundo, que es lo que me llama la atención, que Rock en Río tiene esa particularidad, porque muchos festivales no hacen eso. No, y mira, por ejemplo, estando en Brasil, 9 ediciones que son la sede, 9 ediciones en Portugal y 2 ediciones en España. Bueno, estaba cerquita, como que mira, vamos a probar aquí al ladito, pues en España, donde hay mucha gente que puede seguirnos, lo hicieron. Y creo que estuvieron también, vamos a pensarlo por otra parte muy lógica, de todos los festivales que hemos venido hablando en Europa, se han hecho en Alemania, Francia, Inglaterra, que era lo más lógico, habrá dicho estos empresarios. Este señor habrá dicho, bueno, vamos a hacer un lugar diferente, porque no en Portugal, en Lisboa. Nadie lo ha hecho ya, o habrán hecho pocos festivales, porque no en Madrid, España. Vamos a hacerlo también allá. Y bueno, me imagino que también quiso internacionalizar, meterse dentro de lo que era la parte comercial de Estados Unidos. Y dijo, bueno, vamos a atrevernos, vamos a ver qué pasa. Y funcionó. Entonces dijo, bueno, vamos a regresarnos a nuestras tierras, vamos a regresar a Latinoamérica y vamos a ver qué pasa en Santiago de Chile para el año 2023. Entonces esta persona me parece que lo ha hecho muy bien porque ha buscado lugares únicos, las bandas han sido cada vez más y más grandes, los festivales han crecido increíblemente por la gran cantidad de personas que van y bueno, recorremos los lugares que son muy particulares. Ojalá tuviese Venezuela un festival como el Rock en Río. O sea, los brasileños están acostumbrados allá de, mira, en Rock en Río, sí, Río de Janeiro, no importa. Voy, agarro mi transporte y nos veremos ahí en Rock en Río, pero eso sí, voy a ver las bandas de las bandas. Vamos a ver bandas gigantescas allá con renombre para estar allí, tú sabes, presente. Entonces, de verdad, Rock en Río es uno de los lugares más especiales. Si vemos, por ejemplo, en YouTube y tú buscas bandas Rock en Río, la mayoría de las bandas tienen su Rock en Río. Su video completo, 1 hora 40 de presentación. Han sacado videos, como escuchamos hace poco en el inicio, Iron Maiden sacó su video hace tiempo cuando salió el Brave New World y fue en Rock en Río, o sea, hello, Rock en Río es Rock en Río. Así es, así es. No, súper interesante, de hecho, claro, te pones a investigar y incluso artistas que no son, bueno, no solamente de rock, sino pop y otro tipo de estilos musicales, se han presentado en Rock en Río. Es un festival muy importante. Sí, te da la oportunidad para que tú tengas la diversidad por diferentes escenarios. Y bueno, al principio, un detalle importante, cuando se inició el Rock en Río en 1985, todas estas agrupaciones, Metallica, AC/DC, que estuvieron allí presentes, Black Sabbath, entre otras, eran 3 días de festival. Los 3 días repitieron. ¡Wow! O sea, no es que yo toco un día y el día siguiente toco otra banda como que va ese cartel. No. Vamos a repetir, me gustó la experiencia y vamos a hacerlo. Ya se repite en otros festivales. Ya después con el tiempo fue variando un poco, decidieron como que no, bueno, vamos a dar la oportunidad de que cada uno tenga su día especial, se me acabó ese cartel y pero se fue diversificando un poco más. No tanto como los festivales en Alemania o en Inglaterra que ya varían mucho pues, pero sí ese es un poquito lo que comenzó, repitiendo hasta los 3 días. En el 85 Metallica repitió 2 veces. El tercer día ya no repitió más porque tenía otros compromisos y bueno, participó. Pero el resto de las bandas sí tocó 3 veces en Rock en Río, 3 días continuos. Esto es Rebobinado. Hola Río. I wanna see you get up. Come on. 1, 2, 3. Oh, Rebobinado Bandas. Sí, acerca de entonces de una banda reconocida de metal industria y de nu metal, aunque ellos siempre rechazaron el hecho de que fueran nu metal, se reconocía más de metal industrial, así como temas de influencia de Fear Factory, ¿qué te parece? O metal disco. Entre otros términos escuché por allí, metal disco. Metal disco. O sea, no, oye, lo que yo me imagino metal disco es... Eso es lo que me imagino, la rumba, la cosa, una disco. Es cierto, pero bueno, tiene sus elementos también, tú sabes, como que medio electrónicos, así industrial, que le pegan muy bien. Sí, sí, es bastante interesante la música de Static X. Eso es justamente la banda de la que vamos a hablar, porque es una banda estadounidense originaria de Los Ángeles y formada en 1994, con el 94, por Wayne Static y Ken Jay. Hasta el 2014, bueno, nosotros sabemos lamentablemente, y todo el mundo sabe lamentablemente que el vocalista de esta banda murió. Bueno, estuvo compuesta también por Jay Tony Campos, que era de la banda mexicana Asesinos, que luego volvió a formar esta banda de este tipo, ¿no? Y Koichi Fukuda. Pero tras la muerte de Static, en noviembre de ese año, el 2014, porque fue por una sobredosis de drogas, justamente, fue reemplazado por Excel Dob, siendo el vocalista de la banda. De hecho, este vocalista tiene un estilo muy particular que tiende a asemejarse y a imitar el estilo justamente de Wayne. ¿Qué te parece? ¿Ah, sí? Sí, tal cual. Lo hicieron con toda la intención del mundo como para rendirle siempre tributo y homenaje a él. Mira, no había escuchado de ese nuevo vocalista. Pero ya, bueno... Es que no sé. Tú sabes que un frontman es difícil... Yo opino igual. Suplantarlo, es la esencia. Él tiene, o sea, si lo escuchas, tiene un tono. Tiene un estilo muy propio. Si lo ves, pues... Es que ni que le ponga los pelos parados al otro también va a ser lo mismo. Entonces, ajá. No sé. ¿Tú escuchaste las canciones? ¿Escuchaste el disco? No he escuchado el disco particularmente, no me he puesto a escuchar el disco nuevo, ¿no? Simplemente por información y todo eso, me enteré que ellos formaron esta banda. Actualmente tienen, de hecho, tienen un proyecto que, a ver, en el 2020 sacaron, ya les digo por acá, bueno, pues ya saben que no es una chuleta, el Project Regeneration Volumen 1 y el Project Regeneración en español. Volumen 2, todavía no ha salido ese proyecto. Entonces, ese tipo de proyectos se supone que es con el nuevo vocalista. Y sí, tiene el carajo se pinta, tiene sus estilos, en cuanto a hasta las gesticulaciones y manierismos, imitando justamente a Wayne. Me imagino que no buscará él tampoco suplantarlo, sino él buscará un punto intermedio. Tratar de mantener, en cierta forma, la esencia de Wayne. Pero también marcan un poco su estilo también, pues, que es su sello personal para que se distinga. Y él lo hará no siendo como... O sea, él no se considera como vocalista pleno de Static. No debería. No creo que buscaría eso. Él más bien buscaría como que rendirle tributo a Wayne. Mira, yo estoy aquí, te estoy tomando un cargo muy, muy difícil de... Y obviamente que no va a poder rebasarlo a Wayne ni llegar tampoco a los talones, pero con mucho respeto hago esto como tributo para ti. Así es, debería ser así, de verdad que sí. Yo como vocalista también debería, no sé, ubicarme en ese sentido y pensarlo como que no voy a reemplazar a nadie. De hecho, tendría mi propio estilo, no sé. Claro, claro. Si vamos al caso, cuando murió el vocalista Alice in Chains, tuvo un reemplazo. Ajá. Y él más o menos tiene su estilo muy marcado. Se parece mucho a Lainey, pero no tan marcado. Y todo lo hace con el respeto. Entonces me imagino que este vocalista nuevo hará lo mismo. Y así tiene que ser el público, visualizarlo de esa manera. No podemos decir que es una mierda porque no es Wayne. Sí, sabemos que no es Wayne, pero están buscando hacer algo, pues. Y bueno, seguir con esta TX. si él logra llegar a lo que hacía Wayne, hacer algo bien chévere, semejante, parecido, pues excelente, lo amo. Bueno, debería ser así, ojalá. Hay que investigar eso después y ustedes mismos también pueden investigar acerca de este nuevo disco, porque dije repetidamente, no escuché, no sé, no quise escuchar realmente. Porque al mismo tiempo me quedé así como que... No me cuadra, no me gusta. Vamos con los prejuicios. Así es, y que no sean prejuiciosos, así que escuchen ustedes. Bueno, entonces fíjate algo, ¿qué te parece? ¿Tú sabías que había formado una banda junto a Billy Corgan? El vocalista de Smashing Pumpkins. Sí, antes así de que es. Billy Corgan tuviera Smashing. No, sí, de hecho cuando él formó The Smashing Pumpkins, todavía estaba junto con Wayne en una banda. Deep Blue Dream se llamaba la banda. Comenzó a escucharse y a ser muy sonada y popular de Smashing Pumpkins. Entonces, Billy Corgan abandonó la banda, justamente que tenía con Wayne. Y entonces, de hecho le presentó a KJ, que era uno de sus compañeros de trabajo en una tienda de discos, ¿qué te parece? Que fue con que formó y es uno de los miembros originales de Static X. Entonces, ese compañero de trabajo de Billy era KJ, que era el baterista. El que prácticamente nunca se fue de Static, nunca se fue de la banda. Los otros miembros sí. El quedó Static. Tutupas. Qué malo, qué chiste tan malo, definitivamente. Pero en fin. Siguiente página, por favor. Bueno, de hecho, hubo una época donde antes de morir justamente el vocalista y el fundador de que es Wayne, él volvió a armar la banda, pero sin ninguno de los miembros originales. Es decir, que no fue tan estático el baterista. ¿Qué te parece? Sí, porque si no me equivoco, al pasar el tiempo los integrantes iban y venían, lo que era el bajista, sí. el bajista y el guitarrista. Pero llegó un punto ya al final de la carrera de StatiX con Wayne en que no le quedó más nadie. Quedó solamente él, creo que reclutó a gente nueva. Así es. Entonces sí, eso sí es cierto. Ya al final no quedó ningún Static, pero yo creo que Static era Wayne. Sí, definitivamente era el frontman, era la imagen. Eso fue en el 2012. Y hubo una gira con la banda que él formó para volver a tocar con Static X. Y en junio de 2013 anunció oficialmente la disolución de la banda y culpó esto en desacuerdo con Campos, justamente con el mexicano, sobre los derechos de la banda, citando que Campos había sido pagado por Wayne para usar el nombre durante una gira, pero durante la misma Wayne se enfermó. O sea, el tipo estaba metiendo la coba de que supuestamente había sido pagado por Wayne cuando los derechos, no sé qué. O sea, un rollo lamentablemente en este tipo de situación. Qué triste que lleguen a ese punto, de verdad. O sea, ya eso es una pelea y quién sabe hasta qué punto será verdad y hasta qué punto será mentira en esa situación. Y lamentablemente lo que hemos hablado acerca del 2014, luego de este tiempo que pasó, Wayne murió a la edad de 48 años, un tipo joven. La esposa de Static era Tara Gray, comentó que a pesar del historial de droga de Static, él había estado sobrio desde el 2009. Ajá. Pero fíjate que yo digo acerca de esta situación. Muchas veces una persona que ha estado en constante consumo de drogas, este tipo de cosas, sustancias, etcétera, siempre queda adicta a algo. O sea, las adicciones pocas veces o raras veces muy contado de que se desaparezcan por completo. Siempre quedan adictos a algo. Ya no puedo consumir heroína, cocaína, etcétera, ácido, bla bla bla bla bla. Pero entonces se quedó consumiendo marihuana. Quedó consumiendo psicotrópicos, quedó consumiendo bajo el derecho de un doctor, todos los ansiolíticos que me pueda meter. Quedó consumiendo dulce, quedó consumiendo cerveza. O sea, algo siempre tienen que ser adictos. Y yo creo que a este tipo le pasó lo mismo. Sí, hubo declaraciones que durante su muerte, porque según la historia de la esposa, ella despertó y ya Wayne estaba muerto, tieso. Entonces ella manifestó que no se sabía cuál era la razón de la muerte. Es más, se anuncia la muerte de Wayne a nivel mundial, pero no se dice por qué, sino hasta pasado el tiempo. Y la esposa estaba prácticamente pregonando que no era por drogas. Cuando le hicieron autopsia descubrieron una barbaridad de drogas, entre ellas, yo recuerdo, ansiolíticos, Alpram y licor. Ajá, todo eso lo digo. El tipo literalmente pulverizó todas las pastillas, se lanzó eso y se lo lanzó con alcohol, lo pasó con alcohol. Se acostó a dormir y bueno, ahí tenemos el resultado. Exactamente. Eso es lo que te decía, o sea, realmente el tipo o las personas que han consumido muchas drogas duras, o sea, es mentira que al 100% están limpios. O sea, lo acabamos de hace poco, vivir, por decirlo, ajá, con el baterista de Foo Fighters, con Taylor Hawkins. Él supuestamente tuvo una experiencia que cayó en coma, y era por eso mismo, por abuso de sustancias. Y de allí sucedieron un montón de cosas que, bueno, Dave Grohl estuvo pendiente de él, luego de ello él se animó mucho a hacer un proyecto, él también se animó lo animó a que se dedicara netamente a grabar el nuevo disco de Foo Fighters, y mira, y todo eso pasó. Como que bueno, bien, chévere, vamos a sacarte de ese hueco y vamos a lograr seguir con la banda. Y al final, este año, 2022, fallece Taylor Hawkins por abuso de sustancias. Lo mismo, o sea, la historia se repite, desgraciadamente, en el mundo del metal, del rock, de eso. Y de otros estilos de género musicales y la gente y todo lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Es correcto. Es como un círculo vicioso que nunca, lamentablemente, no se rompe, ¿no? Pero bueno, aún así la banda de Static X fueron exitosos. Fíjate que hubieron temas de ellos que estuvieron, en videojuegos. ¿Qué te parece? Un tema que se llama Oxygolation. Es en el videojuego de PlayStation llamado Omega Boost. Y también Push It salió en el videojuego Street Stalker 2 y Duke Nukem. No sé si jugaste alguno de esos juegos. Sí, sí, en Street Skater 2 sí lo jugué, y Duke Nukem, pues un clásico, claro que sí. Con Static X, por favor. Ah, bueno, ¿qué te parece? Bueno, los sencillos como tales más sonados entre estos están I'm What the Stupid del 2000, Bleed for Days del 1999, Push It del 99 también, Fix. En su mayoría estos tienen que ver con, básicamente, con el primer disco de Static. O casualmente, también. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que sí. Es más, mis canciones favoritas son I Am Stupid y Push It. Tienen un estilazo tan... Tú ves la esencia musical de Static en un recuerdo. Aquellos que han escuchado, por ejemplo, White Zombie, suena muy White Zombie. Sí, es cierto, es verdad. Suena muy White Zombie. Otro que se acerca también, bueno, ya sería lo mismo, Rob Zombie. Y bueno, el hermano de Rob Zombie, que sería Power Man 5000. Tiene los estilos parecidos. Pero lo que es I Am Stupid suena a White Zombie a donde vaya. Hasta Crypt 2000 suena igualmente el disco, brutal, o sea, me encantó, es un nuevo estilo. Y cabe destacar que esta es una banda que surgió del New Metal, pero con su vertiente. No fue New Metal puro, se fue para otro lado, como decir, por ejemplo, Drowning Pool, o por ejemplo, hablar de Limp Bizkit, que no se parece a ninguno, o Incubus o Deftones, igualmente. Bueno. Incluso, mira, yo pienso que cada una de las bandas insignias del nu metal, como tal, tienen sus propios estilos dentro de lo que se cataloga nu metal. ¿Por qué se cataloga nu metal, en mi opinión? Porque es un metal comercial y es un metal que llegó a muchas masas. Por eso se cataloga como nu metal en cuanto a Wikipedia, si ustedes buscan y toda la cosa, ¿no? Pero cada una de estas bandas insignias que fueron muy populares en nuestra época, en la época de los 2000, y que todavía siguen escuchadas y que todavía mucha gente les gusta, y los chamos, a ver, jóvenes veinteañeros de esta generación les gusta mucho, pues cada una tiene su estilo particular, cada una tiene su sello, y Static no se quedó atrás. De hecho, a ver, ellos tenían unos usos guturales bastante, bastante desgarradoras dentro de los temas. Y eso no se estilaba dentro del nu metal, dentro de, entre comillas, lo que se cataloga el nu metal. Porque en el nu metal los gritos yo los veo muy similares a los de Korn en su primer disco, o a los del primer disco, o el segundo disco de Limp Bizkit, porque Fred Thorn grita sí. Como tal. Aquí no, estos son voces guturales, entonces ya es algo que viene más así del metal. Exactamente. Es más metal y de verdad que lo hicieron muy bien. Pero sí, sí, con esas guitarras que son pesadas, las baterías que tienen esos elementos a veces que son medio, tú sabes, industrial, y las guitarras que le dan eso a la voz, queda perfecto, de verdad que sí. Suena muy pesado, suena muy, muy agresivo. Y de verdad que es algo diferente con lo cual tú te lo tripeas. Es una música, mira, no es nada complejo. No tiene melodías, riff de guitarras así, wow, no. Y tampoco no tiene una voz así tan exigente. Pero Mira, es para mover la cabeza, para meterte en una olla y tripeártelo un buen rato, porque tiene fuerza, tiene poder y de verdad tiene ese gustico chévere de escucharlo. Si no lo han escuchado, de verdad, aprovechen y escúchalo. Stati X vale la pena, su estilo es muy único y de verdad que, bueno, lástima que Wayne se nos haya ido, porque que hubiese sido ahorita de Stati X. Yo siempre me he preguntado eso, de estos genios, por ejemplo, que, bueno, ajá, a ver, estos genios incomprendidos, ¿no? Acerca de que, bueno, tanto tormento, tanta cosa, tanta emocionalidad que hay muy profunda acerca de estas personas que caen justamente en el mundo de las drogas por salirse de su realidad, ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre se estila. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiese pasado si, o qué hubiese pasado en la música si estos genios hubiesen sobrevivido? Todo el Club de los 27, lo que tiene que ver con Freddie Mercury, lo que tiene que ver justamente con Wayne, lo que tiene que ver con tantas, con el mismo, a ver, Kurt Cobain. O sea, que tipos eran genios, o sea, de la nada sacaban música, sacaban temas, bueno, que espectaculares, que cualquiera lo escuchaba, bueno, hasta, no sé, hasta en Finlandia. Dos lados se escuchaba de este tipo de situaciones y música, temas, composiciones, etcétera, que estos genios hacían. Yo siempre me he preguntado eso. Entonces, no sé, como he dicho, o como hemos hablado siempre dentro del mundo de este tema de las bandas y la música, ¿será que vinieron para acá para cumplir esa función en la Tierra y se fueron? Ya. Sí, yo creo que sí, de verdad, porque justamente en el momento en que ellos parten, estaban en momentos muy cumbres de su carrera. Ajá, sí mismo. Y de verdad que lo que dejaron fue su legado para que uno continuara y, bueno, siguiera, pues, hacia adelante con lo que es la evolución de la banda. Pero en cuanto a su legado, quiero preguntarte algo. Sabíamos que, por ejemplo, Phil Anselmo en su época fue muy impactante ver a una persona sin cabello tripeando en los escenarios, en la época en que todo el mundo tenía el cabello larguísimo, y digamos de la época de los 80 que era el glam. Y bueno, después nos vamos con lo que es la influencia del uso de bragas como slip y máscara. ¿Por qué el peinado y el aspecto de Wayne? Bueno, ajá, justamente lo que al principio mencioné. El tipo, este Wayne, se fijó acerca de una publicidad de carne seca, ¿qué te parece? De esta carne deshidratada. O sea, una locura, un vacilón, porque el tipo salía en esta publicidad con todos estos pelos parados, pero resulta que los pelos parados no era pelo, sino una carne seca arriba, encima de la cabeza del tipo, ¿qué te parece? Del publicista. Ya. Él vio esta imagen en una publicidad donde hay un sujeto que tiene carne en su cabello, ¿o es cabello? No. Carne encima de su cabeza. O sea, el tipo literal hizo. O sea, imagínense el peinado de Wayne con todos estos pelos parados, pero en lugar de pelos parados es pura carne seca parada. Como si fuese un gorro de un chef, pues, así. Ah, ok. O sea, que él vio la imagen y dijo, voy a hacer lo mismo. Ajá, exactamente, porque me sirve de inspiración. Y bueno, voy a hacer algo loco con mi peinado. Eso fue lo que hizo, se inspiró de eso. ¿Qué te parece? Así sencillo. No, ni una vaina nada complicada. Es que mira, Stati X, tú ves, mentalmente en tu recuerdo de Stati X, tienes que ver a juro el aspecto de Wayne. Su cabello levantado y la gigantesca barba. Es Stati X, pues, es la imagen. Exactamente, la imagen es él, así tal cual. Y bueno, como finalizando, por ejemplo, en cuanto al comentario de la banda, en las discografías, bueno, fueron varios álbumes incluso. A ver, Wisconsin Death Trip del 99, Machine del 2001, Shadow Song de 2003, Vinit Between Beyond de 2004, Star Awards, casi que Star Wars, de 2005, Cannibal 2007, Cannibal Killers Live 2008. Un en vivo tremendo. Un tremendo en vivo, es brutalísimo. Cult of Static, o sea, culto para Static de 2009, que es donde sale él haciendo como una especie de levantamiento tipo como todos los gobernantes, y él con sus pelos parados y vaina. Los brazos extendidos al cielo. Exactamente, como cualquier gobernante, cualquier imperio, tú sabes que siempre se ha estilado. Y bueno, este proyecto de regeneración volumen 1, volumen 2, que ya no es por supuesto con la participación de él, que es la reincorporación de todos los miembros originales con este vocalista que te dije. Excelente, entonces a escuchar Stati X. Esto es Rebobinado. Rebobinado Disco. Pues sí, estaremos hablando del disco Korn, de la agrupación Korn, su primer disco. Que vamos a comenzar claramente. Yo le estaba comentando ahí si es de temprano que yo nunca fui una persona que acepté a Korn de buenas a primeras. No podía. Y yo vine aceptando Korn fue con el tiempo. De por sí, considero para mí el disco más brutal de Korn, el Life is Peach. Creo que fue para mí lo mejor. El sonido fue demasiado brutal. Claro, ya le metieron más producción, pero por eso hay una explicación para ello. Pero también hay que ver que veníamos de un estilo que era muy diferente. Básicamente veníamos del metal, de lo que era todas sus variantes, tenían prácticamente algo en común. Y cuando llega Korn, verdaderamente rompe con todo. Si yo veo gente, por ejemplo, de mi hermano mayor, nunca fue tampoco muy, muy fan de Korn. Te dijeron viejo, José Luis. También gente y muy amigos de mi hermano al principio no aceptaron Korn, pero por eso. Mientras yo empiezo a ver que yo sí lo voy como que asimilando poco a poco, pero veo generaciones un poco más nuevas de mi persona que para ellos lo asimilan de una vez. O sea, esto es, esto es y esto es. Por ejemplo, yo, o sea, yo cuando escuché ese bajo de Core y ese peso, yo dije, ¡oh, me encanta! O sea, hasta hoy recuerdo cuando cómo se me encrisparon los pelos, todos los vellos del cuerpo, cuando escuché ese bajo y ese peso de Core, porque uno de lo que llamaba la atención era el bajo. Dentro de su ignorancia de que si era virtuoso o no, el bajista de Core, etcétera, pero era algo que llamaba demasiado la atención, el estilo, la forma, o sea, era distinto. Y era brutal, para en ese tiempo para mí era brutalísimo. Pues sí, ¿por qué? Porque vemos que Korn llevó un poco más allá lo que venía haciendo, por ejemplo, Helmet, Anthrax, White Zombie. Y entonces ellos lo llevaron un poquito más allá y de verdad que la música de Korn es cruda. Es una música cruda, no hay mucha producción como lo vemos en los discos siguientes. Es más, a mí me sorprende mucho Ross Robinson, cómo él pudo imaginar eso y llevarlo a un nivel más allá con los siguientes discos, con el siguiente disco como tal. Pero ellos fueron los que no iniciaron, pero sí verdaderamente fue el impulso para que surgiera el new metal. De por sí muchas bandas tienen de referencia el disco de Korn como influencia, de allí en adelante. Interesante. Entonces el álbum de Korn fue un disco que, vuelvo y repito, no inició el new metal, ya eso se venía gestando, lo que faltaba era una patada, alguien tenía que hacerlo. Llegó Korn y lo hizo, y de allí en adelante vemos cómo se divide también el público, como estaba contando hace rato. Hay gente que no lo asimiló una vez, hay gente que lo asimiló, gente más joven. Claro, Isis aprovechó y dijo que era parte de esa gente joven, pero bueno. Claro, por supuesto que tengo que aprovechar, ¿cómo no? O sea, Korn fue una de mis influencias y una de las cosas que... Porque, a ver... Bueno, yo no sé si es mentalidad de época, etcétera, no sé qué, no sé cómo serán la gente veinteañera o la gente adolescente de esta época, ¿no? Pero yo siempre me adecuaba a lo nuevo, siempre me ha llamado la atención escuchar las nuevas cosas que están saliendo, ¿no? Y entonces, claro, a mí me gustaba el típico thrash y toda la cosa, y la época de los 80 y todo eso, y lo venía escuchando no solamente del metal, sino de otros estilos musicales aquí en Venezuela por nuestros padres y toda la cosa. Pero siempre pedía algo más. O sea, mi mente perdía algo más. Mis oídos pedían algo más. Y entonces cuando a la época de nuestra adolescencia salieron esta cantidad de bandas de nu metal, yo me enamoré de todo ese estilo. O sea, particularmente yo. Y a eso vamos. El hecho de la música se la empezamos a descomponer. Tú tenías una organización en una canción como la que escuchábamos nosotros anteriormente, de los 60, 70, 80, 90, hasta allí, pues hasta el 94 que llegó Korn. Y había una estructura y una lógica que casi todo el mundo la seguía y bueno, nos acostumbramos a eso. Pero aquí era diferente. No teníamos... primero vamos a comenzar con la guitarra. La guitarra eran 7 cuerdas. Se les bajaba medio tono para que tuviera ese peso muy oscuro y se escucha mucho en el disco como tal. Faggot, Should I Later, se escucha eso. Tenemos también el hecho del bajo. El bajo es muy percusivo. Que es lo que, exacto, le encanta a mucha gente, exacto, es muy percusión, es el acompañamiento literal a la batería. Es correcto, entonces ahí tenemos algo diferente. Se ha manifestado muchas veces que Fieldy es un bajista genio como Flea. Ajá, exacto. ¿Verdad que no? Pero con su aporte, con su estilo diferente, le da ese sonido único a Korn. Entonces, tenemos la batería que tiene elementos también curiosos e interesantes, pues sus ritmos van inclinados a estos sonidos. Las guitarras hacen sonidos. O sea, escuchamos así como un carraspeo, un punteo, y combinados con efectos. Los otros estaban hablando de lo que ellos hacían, utilizaban reverb, utilizaban otros efectos, y lo que buscaban era crear atmósferas. Eso no lo veíamos nosotros anteriormente. No pasaba eso. Tú escuchabas Pantera y ya, eso era un riff metalero pesado, metálico igualmente, y así íbamos con las más bandas. De hecho, era un estilo seco. O sea, yo lo catalogo así por el hecho de que no había otra guitarra. Hoy en día, cuando yo escucho, por ejemplo, o sea, Black Sabbath, con todo el sonido, de que no es estéreo, o por supuesto son round de hoy en día, ¿no? Que era el mono, a mí me hace falta la segunda guitarra. Me hace falta la guitarra rítmica porque sí, o sea, para mí no es suficiente el bajo, porque cabe destacar que no era un bajo percutido, sino un bajo que simplemente era muy sencillo. Antes los bajistas no se destacaban tanto, sí, en una banda como lo hacen hoy en día, sino que ellos simplemente, bueno, tocaban otros instrumentos y otras cosas de atmósfera, como por ejemplo el bajista de Led Zeppelin, que es un muy buen músico y chévere, pues. Pero claro, o sea, viniendo en esta nueva era, o sea, con Metallica y toda la cosa, que incluyen el segundo guitarra, Iron Maiden, incluyen las de guitarra rítmica y toda la cosa, te hace falta la segunda guitarra cuando viene Pantera, con todo y el virtuosismo de su guitarrista, que por supuesto que todos sabemos quién es, hace falta ese peso, hace falta esa segunda guitarra, porque es lo que tiene que ver con el metal, con el rock incluso. Bueno, los otros estilos de rock alternativo tienen su guitarra rítmica. Es correcto, entonces aquí vemos en Korn que hay muchos elementos nuevos que ayudan a eso. Aunado todo esto, bueno, Jonathan hizo algo que no hacían otros vocalistas, o no lo hacían muchos, sino que Jonathan como que realmente lo destapó, que fue darle sentimiento, un sentimiento muy grande a lo que él cantaba. Claro, con unas ideas muy ingeniosas en cuanto a la crítica de sus letras. Y creo que la cumbre de todo eso, y hasta se me eriza la piel, es Daddy. La última canción del disco muchas lo consideran una obra maestra. Vale. Porque si recordamos en la historia, Daddy es una canción que tomó Jonathan para hacer una letra basado en los abusos que sufrió por una cuidadora. Una mujer que lo cuidaba. O sea, lo abusó sexualmente. Interesante, y eso que no se estila, y eso que era hablado en aquella época, porque hoy en día hay mucha conciencia en cuanto a la pedofilia y los pederastas, etcétera, que del abuso infantil, que siempre han estado pendientes de, ay no, la niña, el niño también es abusado. Solamente que no lo cuenta por el tema machismo, pero imagínate que en esa época Jonathan lo habló y lo hablaron Carl. Y bueno, lo más impresionante del disco es que la mayoría debe saber la historia, que en el momento cuando va la canción, Jonathan se quiebra, se quiebra completamente, y ahí es cuando escuchamos los gritos, los sollozos, y es porque Jonathan llegó a un límite. El productor Ross Robinson le dice a los demás de una vez con la mirada, sigan tocando, sigan, hasta que bueno, escuchamos que Jonathan sale del estudio porque ya no puede más, y prácticamente bueno, y ahí termina la canción, salen sus compañeros y encuentran a Jonathan fuera del estudio casi que en posición fetal, llorando, y ellos como grupo, pues como banda, apoyándolo. Entonces Jonathan tiene esa particularidad muy única, que es muy sentimental. Eso no lo vamos a encontrar en otras bandas. Tú vas a encontrar una banda, un grito, un canto específico. Aquí no, aquí es ya más sentimiento. Y eso lo hace Jonathan muy, pero muy bien. Eso es correcto, es verdad. Todo esto aunado, claro que va a sacar una música muy única, muy sentimental, muy diferente, que mucha gente va a identificarse con ella. Están buscando algo nuevo, están buscando algo con que identificarse con las letras. Si vamos a Faggot era una letra que Jonathan escribe por el motivo que a él le encantaba esa banda New Age, como tipo Duran Duran. Durante el liceo. Pero bueno, él buscaba imitar esa manera de ser de esos músicos, y bueno, fue víctima del bullying. Y hay una cuestión interesante que comentaban por allí en las redes, que el bullying hacia el hombre en este momento se busca feminizarlo. Entonces, la idea de colocarlo como una mujer, pues, de hacerle dudar su sexualidad ante el público, exponerlo. Entonces, Jonathan sufrió mucho ese bullying, y bueno, lo manifiesta mucho en la palabra faggot, o en realidad es fagot, para decir marica, en cierta forma. O sea, lo transforma en faggot. Vamos también a conseguirnos letras muy cruzas como Tongue Ball, que es prácticamente la experiencia de ellos cuando estaban grabando el disco. Esto es algo muy típico de las bandas, que es el consumo de sustancias. Sí. Empezaron a consumir metanfetamina, si no me equivoco. Y bueno, ellos contaban la historia de cómo un compañero de ellos No recuerdo si era un amigo, si era parte del equipo de grabación, era un técnico. Por el consumo se le tuvo una reacción alérgica y la lengua se le recreció tanto que apareció una pelota. Entonces ellos, muertos de la risa y con todo lo demás, digo, mira qué chévere, bueno, vamos a contar esta historia. Y es una canción también. El otro elemento que también utilizan es las gaitas. Que es algo que no se estilaba para aquella época en lo absoluto en una banda, mucho menos una banda de metal, mucho menos, en una banda estadounidense, en lo absoluto. No, porque ya va, vamos primero poco a poco. La gaita es chillona, es un sí. Sonido muy chillón. Yo, por ejemplo, siendo joven, no lo toleraba del todo, pues. Sabes que uno siendo joven, cuando uno está comenzando a escuchar música, no tienes esa amplitud, ese rango de tolerancia para poder apreciar los matices de otros estilos musicales. Y bueno, una gaita no era normal. Y Jonathan lo incluyó, o sea, lo incluyó como tal en las canciones de este disco. Y bueno, posteriormente en otras también. Y fue algo único. De verdad que le da ese toque como que mira, wow. Ya estamos locos haciendo esto completamente diferente. Vamos un poco más allá. Entonces eso le da mucho, mucho valor. Lo otro ya, bueno, hablando en general de la grabación como tal del disco, como la mencionaba William, es un disco muy crudo, muy, muy callejero. Vuelvo y repito, no sé cuál era la visión de Ross Robinson al tener esta banda de frente y decir, ok, tengo este material, este en bruto. Pero como no es algo conocido, ¿cómo yo lo puedo llevar más allá? Y creo que Ross Robinson hizo un gran trabajo llevándolo más allá cuando fue Life is Peachy, luego el Follow the Leader. Follow the Leader, ¿no? Ah, Follow the Leader. Sin el líder. Sin el líder. Follow the Leader, ajá. Ok, otro chiste malo. Estamos grave. Sales influencia desde el octubre aquí, en Rebobinado Podcast. Entonces, oye, ¿cómo tú logras hacer eso para llevarlo más allá? Porque tú agarras el primer disco de Korn y vas al segundo y notas la producción gigantesca. Sí, señor. Sí, es así. Mira, Jonathan, tú me vas a hacer esto. Lo que tú haces, me lo vas a hacer ahora sí. Muchachos, me van a hacer la guitarra esto. David Silveira, tú me vas a hacer esto. Monkey, excelente, pero me vas a hacer esto. Y vamos a buscar entonces aquí detrás de la consola ese sonido tan particular para que resalte más lo que ustedes están haciendo. Entonces, me parece muy impresionante. Y creo que le da mucho mérito a Robinson eso. Primero, agarrar una cuerda de cinco personajes que en ese momento estaban haciendo algo completamente diferente. No sonaban a nada igual. Entonces es una gran responsabilidad. Bueno, me lanzo esa responsabilidad y vamos a ver qué sale. Y mira, yo me acuerdo que cuando salió Korn, fue tanto el impacto que a los pocos meses MTV sacó un especial. Porque necesitaban hablar con ellos, saber cómo era su vida, cuál era su experiencia. Ahí se conoció un poco más de, por ejemplo, el trabajo de Jonathan en la morgue, que también influyó mucho en sus letras. Sí, es verdad, es cierto. No me acordaba de eso, de hecho. Sí, David Silveira, que era un niño, era un menor, un lactante, un chaval. Prácticamente, entonces ya era un cuar de viejos. ¡Un chaval! Es más, en las grabaciones, cáiganse para atrás, ellos siempre fueron, se categorizaban hermanos, siempre fueron como un grupo muy unido al principio. Y ellos decidieron, bueno, ya que nosotros vivíamos solos aparte, por ejemplo, Jonathan tenía un buen trabajo y vivía solo en su propia casa como tal. Tenía su casa, pues, y su cuestión, y los demás también tenían su cuestión. Pero Jonathan era el que tenía más poder adquisitivo y decide lanzarse a esa aventura. Bueno, vamos a reunir todos una casa para nosotros dedicarnos a la grabación y concentrarnos y echarle piernas. Estaban todos, excepto David. David Silveira no estaba, porque era muy menor de edad. Mira, la mamá dijo, no, tú no me vas a andar con esa cuerda locos para allá, güey. Yo conozco cómo es la cultura acá y ese es bebé, se van a meter algo y no jodas. Olvídalo. ¡Ay, qué cómico! Sí, entonces, bueno, niño castigado David Silveira. Entonces, tenemos todos esos elementos que de verdad se van a mostrar allí. Y que era el vocalista, perdón, el baterista era David, que más adelante, entonces después se salió de la banda. Se botaron. Explotó. Ah, bueno, lo botaron de la banda. Sí, cierto, es verdad. Y bueno, que fue modelo de Calvin Klein, si mal no recuerdo. Sí, duró un tiempo siendo modelo de Calvin Klein y bueno, perfecto. Y un dato, una anécdota de Korn, por ejemplo. Esas vainas de farándula. Sí, y bueno, por último, ¿qué es lo que todo el mundo ya sabe? Que fue lo que nos pegó de cara, de frente, en la nariz, como una cachetada, el hecho de que tenía elementos hip hop y de rap. Esos sonidos y esa manera de hacer música y sonido tipo hip hop fue lo primero que nosotros notamos. Ya con el tiempo empezamos a estudiar y analizar lo que ellos hicieron, porque se viene esta avalancha de bandas de new metal en sus diferentes ramificaciones. Y bueno, comprendimos un poco más lo que quiso hacer con allí. Actualmente se considera la obra maestra de Korn. Es más, fueron tan originales que desde ese momento, de su primer disco de 1994 hasta el día de hoy, no lo han vuelto a hacer. No pudieron hacerlo, o sea, hiciste lo que hiciste, te diste el tupé de cambiar el mundo y darle la oportunidad de dar un nuevo sonido al mundo con algo original y único, pero superarlo no pudieron. Eso pasa con varias bandas, o sea, sí. Pueden superarse el primer disco con el segundo disco, o tener mayor éxito, o tener mayor copias vendidas, etcétera, lo que sea, pero no lo alcanzan, o sea, no lo repiten, que es difícil, es complicado. Claro, es mala. Se sabe que las bandas tienen un triunfo y es algo como que una alegría. ¡Wow! Lo logramos. Tenemos éxito comercial, mundial. Pero tiene una dualidad. Tienes esa felicidad y al mismo tiempo tienes una preocupación porque o te equiparas o superas el disco anterior. De allí no hay otra opción. No puedes decaer, porque si decaes, pues la banda va a decaer también. Y sabes que lo que tú hiciste al principio no va a repetirse y puede tomarse como un fracaso. Y bueno, viene esa serie de situaciones. Entonces Korn no tuvo un fracaso, sino que él explotó su sonido, sus ideas, lo llevaron por diferentes caminos, porque sabemos que Korn tiene una gran cantidad de álbumes. No sé si serán 14 o 15 hasta la fecha de hoy. Bastantes álbumes. Entonces ellos han ido, tú sabes, metiéndose por aquí un poquito por allá, un poquito por este lado, y así sucesivamente. Estamos aquí viendo aquí la discografía de Korn. Sí, aquí chismeando en Wikipedia, y tienen 11 álbumes aproximadamente. Ah, bueno. No, perdón, estoy viendo mal. Vamos a contar aquí. Espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pasa. Sí, tiene alrededor de 15, ya, vámonos. Ah, sí, son varios, ok, ya, investíguenos, hombre. Entonces, lo que inició todo el estilo de Korn, lo que inició todo este movimiento new metal, bueno, no es que no lo inició, sino que le dio el golpe para que las bandas se animaran, es este álbum. De verdad, aquellas personas que todavía no lo han escuchado o que escuchan Korn actualmente y nunca lo han escuchado, siéntanse en este momento a escuchar lo que verdaderamente ellos hicieron, a sentir lo que fue el cambio musical que se presentó en este mundo en esa época, ese cambio radical. Como les estaba comentando, muchos metaleros como yo, mi hermano mayor, amigos mayores, no lo aceptábamos en ese momento, sino que fue con el tiempo. Y mientras un nuevo grupo de personas en el mundo lo empezó a aceptar y a hacer lo propio, suyo, esto es mío, esto es de mi época. Entonces tengan la oportunidad de escuchar, y los que todavía no lo han escuchado, pues mira, es un buen momento para lavar el oído con ese disco, porque ese disco te lava completamente, porque te derriba todo lo que tú tenías y empiezas a entender, ah, ya sé dónde vinieron las cosas, ya sé dónde vino esto, ya sé el origen de todo esto, y vas a apreciar algo que en ese momento marcó una historia, pues, una diferencia en la historia. De hecho, a ver, hoy en día muchas personas todavía siguen muy cerradas con el género, ¿no? Por ejemplo, hablando del género, que valga la redundancia, hablamos aquí en Rebobinado Podcast, que tiene que ver con el metal, rock, etc. Son muy, muy arraigados a los años 80 con el metal, con el thrash, con el heavy, etc. Que a nosotros también nos gusta, por supuesto. Pero es algo que muchas personas hasta hoy en día no se abrieron realmente a esos sonidos. ¿Por qué? Porque, a ver, una de las cosas que, por ejemplo, particularmente a mí me gusta de rock, del metal, es que puedes combinarlo con otros géneros cagados de la risa, como tú quieras. A ver, nada más y nada menos que el metal sinfónico. O sea, el rock y la sinfonía con una orquesta como tal de cámara, etcétera, se escucha espectacular. O sea, se escucha brutal. O sea, nadie puede negar eso. Entonces, a ver, ahí está, por ejemplo, por supuesto, el en vivo, el primer en vivo que hizo el live de Metallica Sinfónico, por ejemplo. Entre otras, ha habido rock sinfónico, han ligado rock... Ópera rock. Ópera rock también, y eso viene desde hace mucho tiempo. Aerosmith fue el primero que... Una de las primeras bandas que ligó hip hop con rock como tal, ajá, con hard rock. Y la gente se extrañó así como que, wow, ¿qué es eso? Pero al mismo tiempo sonaba bien, entonces es algo que puedes hacer. Es correcto. Lo que pienso es que, bueno... Habrá personas que a estas alturas del partido, o dentro de unos años, vamos a pasar 10 años más, vamos a darle 10 años más, que son de esta generación del 90, fanáticos de Deftones, de Incubus, y ¿por qué no? Vamos a hablar bien claro, vamos a hablar de 311, de 7-2, de Drowning Pool, de Stock Mojo, de Snot. Dirán, cónchale, lo que está saliendo no me gusta. Yo quiero retornar a la época del New Metal. Quiero mi Slipknot, quiero mi Mudvayne, quiero mi Korn. Y de repente pasarán por la misma situación. Puede ser una constante a través de la música. Hay épocas en que mucha gente se quedó pegada con los Beatles. Es cierto, sí, es verdad. Con Elvis, con esa gente, con los Rolling. Y no quieren aceptarlo de ahorita. Conocemos un personaje por allí muy farandulero de aquí del rock de Venezuela que se quedó en eso. Y bueno, para él eso es como que lo más importante en la vida. Pero no. Ah, sí, así es. Y de hecho, bueno, este género de nu metal, que no solamente hablamos como, pues, vuelvo y repito, de nu metal, sino sus vertientes y cada uno con sus estilos, pues, se quedó. Y siguen naciendo y van a seguir naciendo rockeros, etcétera, o gente que le gusta este género y le va a gustar a estas bandas. Es correcto, va a ser así. Y tenemos que recordar también de que lo que está pasando va a seguir pasando, lo que pasó también va a seguir ocurriendo, es que van a seguir surgiendo nuevos estilos que Maneskin, no lo tolero, no lo acepto. A mí sí me gusta. Bueno, hay gente que le gusta, de repente a mí me toca como que escucharlo un poquito más. Hay gente que dirá, no me gusta, no me parece. De hecho, el vocalista, yo lo investigué y pues, déjame decirte que la supuesta configuración que usan con su voz es la voz de él. Lo escuchas en vivo y el tipo tiene un estilo particular que no recuerdo a nivel de técnico cómo se llama, es un vocal, que es cuando tú tienes la capacidad como vocalista de chocar las cuerdas y hacerlo como un vibrato. Y eso suena como si tú tuvieses un sintetizador aquí, no sé, el pedal de sintetizador con la voz, y no, eres tú. Arrechísimo. Yo me quedé, ¿what? Sí. Bueno, para que veas, pues. Bueno, imagínate. Entonces tenemos Imagine Dragon. También hay gente que de repente no le parecerá que Imagine Dragon sea música para escuchar. Entonces van a seguir surgiendo... Y eso lo hemos visto desde hace unos años para acá. Han surgido estilos psicodélicos con casi que música pesada. Si vamos ahorita a Imperial Triumphant, una banda de black metal curioso de Estados Unidos, de Nueva York, combinan jazz. Y en uno de sus videos y sus canciones aparece el gran flautista reconocido como Kenny G. tocando allí con ellos, o sea, es algo realmente único. Y así va a seguir sucediendo de aquí en adelante. Entonces, bueno, dense la oportunidad de escucharse el primer disco de Korn y de verdad, disfrútenlo. Así es, y gracias por escucharnos el día de hoy. Chao. ¿Quiere chao? Chao. Esto es Rebobinado. We'll be right back.